Sí, la verdad que es una situación que todos podríamos calificar de desmedida, digamos, ¿no? Digamos, yo no sé cuándo se amerita honores que alguien esté esposado, pero en este caso, concretamente, para colmo el joven, es un joven que tiene ciertos problemas, que es alguien muy introvertido, digamos, que tiene una cierta dificultad para vincularse con mucha gente, digamos, con unas características que implican un cuidado en especial. Por más que la normativa pueda determinar que alguien con peligro de fuga, a ver, los hechos, claramente, según lo relatan los testigos, es una situación absolutamente menor, ¿se entiende, no? Lo que quiero decir. Totalmente. No lo que le pasó al chico, sino la situación que desencadenó una pelea barrial que se termina con una intervención policial separando a las personas y yéndose, ¿no es verdad? Uh-huh. Digamos, uh-huh. Ahí tendría que haber terminado, me parece. Digamos, el sentido común que termina eso. Ahora, si uno dice que las personas que estaban, que el joven estaba armado, ¿no? Bueno, tuvo agresiones con violencia, uno entiende que pueda haber una situación en la cual alguien tiene que acudir a la violencia de algún modo. Pero así fuera, la violencia no puede ser desplegada con un tiro a la cabeza a una persona desarmada.